Hola, hola. Dos discos, solo dos discos le hicieron falta a principios de la década de los 90 a la banda de Coventry adorable para llegar al cielo musical y ganarse el respeto que aún perdura en una época que debía seguir una línea autoritaria marcada por los hermanos Gallagher. Ellos ideaban delicias como esta, A To Fade In, incluida en su primer álbum Against Perfection de 1993. Bienvenidos y bienvenidas a Malvarrosa Pop. Y ahora, desde Nueva York, ciudad que al igual que la nuestra y cada vez otras más nunca duerme, nos llegan A.B. Buffalo desde su disco homónimo de 2010 y El Truth Sets In. Los neoyorquinos A.B. Buffalo y su Truth Sets In. Y Josu Miró hace un punto y aparte en su ya consolidada carrera, antes como su alter ego Joe Pask, y ahora en primera persona, Este alcoyano de pro pronto lanzará su nuevo disco y Malvarrosa Pop tiene la gran suerte de estrenarlo, con él como testigo. En Setem, el nou disc de Josu Miró amb La Última i Adeu. Quan de temps l'hauré de viure atrapat en el present. I és ben cert, hi ha estímuls, però mai n'hi ha res concret. Una foto, un segon plànol que no se'n pot borrar. Atravessa la cortina i es torna principal. I no hi ha, i no hi ha, i no hi ha, i no hi ha prou temps per extingir-te del tot. I no hi ha prou anys per esborrar-te. I et tinc gravat a foc ben dintre. Haurem de viure pensant en els errors. Si és tan cert que ens vam cremar, no va ser el poliamor. I en la distància volem cuidar-nos amb paciència i devoció. Que difícil és la vida i les seues conclusions. I no hi ha, i no hi ha, i no hi ha, i no hi ha prou temps per extingir-te del tot. I no hi ha prou anys per esborrar-te. I no fa prou fred per congelar el record. I et tinc gravat a foc ben dintre. I no hi ha prou temps per extingir-te del tot. I no hi ha prou anys per esborrar-te. I no fa prou fred per congelar el record. Que tinc gravat a foc ben dintre. Antes se hacía llamar Joe Pask, ahora es Josu Miró. Y contemporáneos de bandas como, por ejemplo, The Smiths, fueron los Primal Scream, que en 1987 publicaron su primer disco, Sonic Flower Groovy, con inolvidable portada de tonos anaranjados y negros, donde se vislumbran las esbeltas figuras de los componentes del grupo y que ya irremediablemente me transmite buen rollo al recordar temas que están dentro de él, como esta Imperial. Ellos son Primal Scream. Oh, Sí, los Primal Scream. Y también de las Islas Británicas nos llegan The Railway Children, que desde su primer disco de 1987, Rainy Wilderness, hasta su último trabajo, 10 años después, Dream Arcade, no dejaron de crear estupendas canciones como A Gentle Sound, que no estaba disponible en formato vinilo y sí en la versión CD que os traigo hoy, y que está estampada, como ya os he adelantado, en su álbum debut de 1987. Ellos son The Railway Children. Los chicos de la vía del tren. Y desde el sello discográfico sueco Beluga Records nos llegan su más reciente novedad, los finlandeses de Mike Bell Cartel y su preciosa canción Wait. de Mike Bell Cartel. Y vuelve a Malva Rosa Pop el torontino, el torontense, el señorito John Gabb y su último álbum publicado, que ha cumplido un año y que lleva por nombre Gabb 3 y 4, y que recordamos con She Don't Cry For Anyone. El señorito John Gabb. Y originaria de la banda Chocho Train, que conformaban a finales de los años 80 los norteamericanos e inseparables Paul Chastain y Rick Menk, que más tarde se harían llamar, atención, The Velvet Crush, esta canción 14 años después fue incluida con más o menos acierto por Matthew Sweet en su disco To Understand the Early Recordings of Matthew Sweet, con su banda de entonces The Bass of Delight. Pero yo me quedo con la original, que es esta y se llama Briar Rose. Yeah. Pero Matthew Sweet, al contrario de lo que hayáis podido pensar por mi anterior comentario, es un dios en la tierra para mí. Cada vez que puedo lo hago sonar en este programilla de radio llamado Malvarrosa Pop. Hoy, por ejemplo, vayamos a su disco de 1991, Girlfriend, y su preciosa I've Been Waiting. Él es Matthew Sweet. El señorito Matthew Sweet, desde su disco Girlfriend, I've Been Waiting. Y poco a poco os voy presentando a mis ídolos en esto de la música. Una de mis voces masculinas preferidas es sin duda la de James Mercer. Y en este ejemplo que traigo hoy de su tercera banda, The Shins, creo que me daréis la razón, igual como a los tontos. Ellos son The Shins y la canción Phantom Limb. Float above the cars in circles if they try. Desde Albuquerque, la banda del señorito James Mercer. El Phantom Limb de The Shins. Y de David Boone, poco os puedo contar. Tal vez sea un músico americano, de momento sin mucho éxito, aunque después de sonar en Malvarrosa Pop, es posible que su carrera se afiance. Lo que sí sé con exactitud es que os voy a reproducir una canción cantada por él y los Montana Twins. Desde su disco de 6 canciones, David Boone and the Montana Twins, Volumen 2, en concreto la 6ª canción llamada Lantern. You used to sit in the back seat driving. You used to stare at the sky. You used to point to the snow on the mountain. It's a big old world outside. I've been thinking about the old days. All the places that you met me lonely. How the sun David Boone y su breve Lantern. Y este 2023 cumple 15 años un disco al que le tengo mucho cariño, el Plan Your Escape de la banda belga Girls in Hawaii, que sirva también para su escucha en otro número de Malvarrosa Pop, como sentido recuerdo al desaparecido Dennis Willemans, que junto a su hermano Antoine crearon esta banda en el año 2000. El accidente que le costó la vida a Dennis marcó sin duda la trayectoria del grupo, que tuvo que rehacerse sin la brillante aportación en sus canciones de la batería de Dennis. Escuchamos de Girls in Hawaii, Son of the Sons. La banda belga Girls in Hawaii. Y recién estrenada la década de los 90 del pasado siglo, se realizó por parte de la banda de Liverpool, The Last, el primer disco de estudio de este inexperto cuarteto inglés, el primero y único disco largo en el que habitaba esta preciosa There She Goes. Ellos son The Last. si hay un tipo que da la impresión que siempre está a gusto, ese es el longevo brooklyniense Peter Zaremba, que sobre todo conoceréis por ser el cantante de los Flintstones, que aún siguen dando tralla. El tipo es bastante inquieto, y no de ahora. Me fijo en el año 1986 en un disco llamado Spread the Word, que lo firma el propio Peter, pero con el añadido misterioso de Love Delegation, que presumo sería un encuentro de colegas a los que apetecía hacer cosas como esta Save Me. Él es Peter Zaremba y los Love Delegation. Peter Zarembas, más los Love Delegation, Save Me. Lluvia cantaban en 1985 la banda de Bradford, Yorkshire, The Cult. Dicho así, es difícil prestar atención a lo que nos quieran cantar quien sea que cante. Pero viniendo de The Cult y siendo Ian Astbury quien lo hace, y además si está incluido en un gran disco como es el Love, atención prestaremos y The Rain... disfrutaremos. Ellos son The Cult.

Eran Beams, la banda canadiense con el Running Up That Hill. Y preparando ya el que será el número 500 de Malvarrosa Pop, que a la espera de concretar por el grupo creador de este tan especial número, va poco a poco, por mi parte, construyéndose en mi cabeza. Y os aseguro que sonará esta canción del año 1981 de los Grauzón. La canción Oso Polar de Grauzón, que sonará en el 500, eso dicen. Y mis queridos y desintegrados Jets to Brazil sacaron tres brillantes álbumes entre 1998 y 2002. En el del medio, que titularon Four Coordinate Night, de 2000 residía esta canción Air Traffic Control. Ellos son Jets to Brazil. Traffic control, it's me, coach class row 13. I've got this sinking feeling, is everything alright? Stare at the wing and think, it's later than I think. Look at these passengers, if there's babies I survive. It's hard to be a passenger for me. You know I'm always looking down. I will compose this note in case I don't come home. I'm thinking of you before the plane goes down. If I forgot to say I love you every day, no, I've been keeping track in my quiet way. It's hard to fly if you don't believe all the time. I know I sometimes let you down. Jets to Brazil. Y suenan otra vez en Malvarrosa Pop los chicos de Kansas City, The Whips, estrenando el que desde marzo es su segundo LP, Scratch and Snipe, que nos deslumbran con el corte Wanted. It's all you have. y el pensilvano Matt Scott O'Line lidera la banda Harry. Y este mismo agosto publicará un disco largo llamado Don't Look Back, que os presento con la canción Begin For You. Suenan a continuación estos brooklinienses llamados Antártico Vespucci, nombre rebuscado del que hay una explicación por parte del grupo. Amerigo Vespucci es el tipo que descubrió América, por lo que es lógico que Antártico Vespucci sea el tipo que descubrió la Antártida. Eso dicen. Original cuanto menos la explicación. En su disco EP de 2014, I'm So Tethered, reside esta bonita Mystery Pills. My phone. I was daydreaming on TV when Cada vez es más evidente la responsabilidad humana en el deterioro climático de nuestro frágil planeta. Cada vez es más evidente que debido a nuestras acciones egoístas el punto de no retorno está más cerca. No está de más recordar en este punto que hay partidos políticos que quieren eliminar ministerios y consejerías de preservación del medio ambiente. Por esto la ciudadanía española les ha dado la patada en estas últimas elecciones. Por gente como esta y otras amenazas, la Tierra está cada vez más triste. Ellos son Evil Superstars, Sad, Sad Planet. Sad planet, sad, sad, sad planet, sad, sad, sad planet, sad, sad. Wasn't there Jesus who said it? It's a sad, sad planet. She was working topless in a hospital. She was pretty and uncomfortable. It's such a bore. You're a wrinkled mutant before you get it. It's a sad, sad planet. Sad, sad. A sad planet. Sad, sad. A sad planet. Sad, sad. Even if you're Michael or Janet. It's a sad, sad planet. Y me despido hoy con una canción que no he conseguido saber quién son. Acabo el programa de hoy con una canción desconocida de un grupo desconocido. He realizado una búsqueda concienzuda apoyándome en gente que sabe mucho más que yo y desgraciadamente sin resultado positivo, así que la hago pública y os pido ayuda. ¿Con quién despido el programa Malvarrosa Pop de hoy? Bueno, sin más, me voy. Adeu, os quiero.